besarte. Porque me muero. Ay, mi potranquita, como te quiero. Que para montarte ser el primero. Ay, ay, ay. ¡Súbela! Te quiero, déjame besarte, porque me muero. Ay, mi